Bueno, Dylan, un empate que sirve, ¿no? Que sirve para seguir sumando. Sí, sirve para el equipo, gracias a Dios, puede entrar y ayudar al equipo un poco. Estábamos muy trabados y estuvimos bien en los últimos minutos y nada, estoy contento por el debut. Bueno, ¿qué te dijo el Pampasos antes de entrar, Dylan? Me dijo que lo ayude al pelado, que vaya a las peinadas de él, que él siempre ganaba, y bueno, así vino el gol. Después la aguanté, giré, di un rebote, la apunté al pelado. Bueno, contale un poco a la gente tu trayectoria, dónde jugaste, cómo te formaste en el fútbol. No, yo empecé, en Banfield, hice quinta y cuarta, y ahí vine para Cañuela hace un año y medio ya, con una lesión, y gracias a Dios me pude recuperar bien, y nada, ahora estoy acá, me sumé al plantel hace poco y muy contento. Contale a la gente también, ¿cómo te describirías como jugador? ¿Cuáles son tus características, Dylan? No, me estoy enterando ahora que me pusieron el Apache López, pero muy contento. Mi característica es aguantar, rebotar e ir a buscar al área. Y me gusta mucho picar a la punta. ¿Tenías algún jugador de primera división? ¿Tenés algún referente? Tengo al Logro, me gusta mucho. Y acá del club me encanta mucho cómo juega el pelado también. Lo seguí hace rato ya. Gracias, Dylan, lo mejor para tu carrera. No, gracias a vos.